Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. De la tarde en punto y bienvenidos a Frecuencia Show. Bueno, dos minutitos más me parece, pero estamos y como siempre puntual en La Box y en Frecuencia Show para comenzar nuestro clásico semanal, el que te acompaña desde hace 20 años. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes hasta que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo en cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. Y en esta tarde nublada, bastante calurosa también, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. 27 grados 3 la temperatura. 26 grados 4, 27 grados 3 la sensación térmica. Bajó un poco a comparación de estos días, pero muy húmedo, sí, hoy el clima, sí, en Buenos Aires. Así que una linda tarde para estar que adentro. Que no salga el sol, porque si no. Exacto. Si sale el sol, nos vamos a. Sí, porque la humedad es terrible. Pero no sé qué va a pasar con la lluvia, después veremos. Vamos a ver, en ciertas partes de la provincia de Buenos Aires está lloviendo, incluso en la costa atlántica también. Lluvias torrenciales. Lluvias, ¿no?, torrenciales, tormentas, y pero mucha lluvia. Se ve que la provincia también necesitaba estas lluvias, así que esperemos que llueva en toda la zona que necesita la agronomía y demás. Sí, hace rato que no llueve. La agricultura ahí para generar. Hace bastante los que alimentos que necesarios. No llueve, me parece. Hace muchísimo que no llueve al menos en lo que es la cuenca del Salado. Claro. La vez pasada estuve en General Belgrano y me contaba un lugareño que hacía alrededor de 3 o 4 meses que no llovía. Así que bueno, bienvenida a la lluvia para toda la provincia de Buenos Aires y algunas zonas del país que también está lloviendo. Sí, sí, la lluvia es necesaria. Es lindo el sol, todo lo que quieras, pero la lluvia aparte te trae un poco de aire también, ¿no? Te refresca. Es necesario. Exacto. En este momento está pasando un frente frío por la costa atlántica que está dejando algunas lluvias y bueno, se está dando eso en este momento. En un ratito vamos a ampliar un poco más el panorama del clima. Bueno, y si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo porque tenemos Frecuencia Fans a partir de las 19, que tampoco se toma vacaciones, así que estamos con todo y tenés tu WhatsApp. Exacto, 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Y una alegría para el cine argentino porque Argentina 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que tiene que ver con el juicio a las juntas militares en el Exacto. año 1985. Fue una personificación majestuosa de Darín como el juez Estrasera, que tenía a cargo la causa. Se ganó el Golden Globe. Exacto. Un premio importantísimo en la industria del cine, que es la antesala del Oscar. Claro. Así que atenti. Porque, ¿quién te dice que volvamos a tener un Oscar? Exacto. Y de la mano de Ricardo Darín. El cine argentino ya tiene sus Oscars a mejor película extranjera. Por ejemplo, La Tregua fue la primera. Sí. Creo que me parece que fue del 74. Después La Historia Oficial, que fue en 1986. Uh-huh. Y el secreto de tus ojos. De tus ojos. Así que atenti con Argentina 1985. Ahora, increíble la carrera de Ricardo Darín, ¿no? Sí. Con tantos éxitos y con... Él empezó siendo un galancito de televisión, de telenovelas. Pero bueno, con el tiempo fue progresando. Al principio su carrera era light. Claro. Hacía novelas, hacía comedias. Pero después, bueno, lógicamente dejó fue creciendo ese perfil, dejó la televisión. Creo que lo último que hizo en televisión fue Mi Cuñado. Claro, con... Después creo que hizo alguna miniserie. Con Brandoni. Claro, alguna participación habrá hecho en algún programa, pero se alejó de la televisión para dedicarse de al lleno... teatro. Al teatro y al cine. Sí. Más al cine, ¿no? Claro. Teatro no, la última... Que hizo mucho en España, teatro. Claro, escenas de la vida conyugal. Uh-huh. Pero se dedicó más a todo lo que es el cine... Y con bastante suerte, ¿no? Todo empezó con Nueve Reinas. Claro. Y de ahí en adelante no paró, ¿no? Vinieron... Bueno, es un papel terrible el que hizo ahí. Y después tuvo una seguilla de películas que... Sí, películas. El Hijo de la Novia, ¿no? Hizo... El Hijo de la Novia, también. También. Que estuvo a punto también de ir al Oscar. Claro. Bueno, un montón de películas importantísimas de corte dramático, ¿no? Sí. O policial. Sí. Y bueno, ahora esta película es su consagración definitiva, ¿no? Sí. Con internacional, ¿no? Porque es una película que se ve mucho afuera también y que se vio acá también muy rápido, se estrenó en las plataformas. Se puede decir que es uno de los mejores actores de habla hispana. Sí, creo que acá, mundo. Por ejemplo, en Argentina, hoy por hoy tenemos a Luis Brandoni, Francella y Darín, ¿no? Uh-huh. O no sé en qué orden. Por ahí Brandoni primero. Sí. Y después ponerle el que quieras, pero son de los mejores y actores. Y están ahí en el podio. Que tenemos. Julio Chávez también, pero bueno, quizás. No tienen tanta trascendencia internacional. Claro. Sí, sí. Así que. Bueno, Héctor Alterio no está, ahora está ya más grande. Sí. Se radicó en España. Ha contado Ricardo Darín en varias entrevistas que fue tentado muchas veces para Hollywood tentar, ¿no? Y él decía que siempre le decían para hacer de narco en los policiales, de hacer de narcotraficante mexicano. Y él decía, ¿pero por qué te voy a hacer de narcotraficante mexicano si no puedo ser un narcotraficante norteamericano? Sí. Así que bueno, por esas razones, no, una de esas fueron las razones por las cuales no estuvo. En el reparto del Chapo. Él, de la serie Narcos. Él había sido tentado para la película Hombre en Llamas de Denzel Washington, que trataba de eso. Y bueno, le dijeron no, pero que es un problema de plata. Y le dijo no, bueno, no es un problema de plata. Creo que ganó el Oscar porque con La Historia Oficial. Después hizo una breve carrera en Estados Unidos. Sí. Hizo películas. Sí. Tuvo su consagración también en Hollywood. Sí. Tuvo su paso por Hollywood. O sea, lo que dice Darín es que él tuvo la oportunidad. Le ofrecieron mucho dinero, pero que él no iba a estar feliz con el papel que iba a hacer. Y es muy selecto a la hora de elegir. Y bueno, vamos papeles. A ver, a raíz del Golden Globe ahí puede ser que le ofrezcan algo, ¿no? También. Aparte él tiene su productora de cine. Hay que ver si él quiere también. Una productora de cine que donde también interviene el hijo. Mm. El hijo también está haciendo una muy buen actor, muy chino. Bueno. Sí. Mm. Sí, sí. Así que bueno, y ojo, del que se viene también con ese paso es el Peter Lanzani, que también empezó en las tiras juveniles y bueno, van creciendo. Sí. Van creciendo. Vamos a empezar con un poco de música en esta tarde. En esta tarde calurosa pero nublada, ¿eh? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escucharlo a Bisbal, que hace rato que no lo escuchábamos en este comienzo de Frecuencia Show. Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo, que me dijo que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo, que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. Bésame como si fuera. Bésame mucho y a lo loco, lentito poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de desahogo. Juanma, pistol. Y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame. Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada, tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada, y hacerte sentir que estás sola entre la multitud. Y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Qué buena música, ¿no? Para poner los separadores de esta tarde. Música de antes, pero música buenísima. Va, esta es nueva, no es tan de antes, ¿no? Más o menos. Es 5 años. Es contemporánea, entonces. No. Bueno, si querés enviar tu audio de voz, hacelo, porque tenemos Frecuencia Fans. Exactamente. 1164007047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos en todas las redes sociales, así que pueden interactuar por ahí y también pedir sus temas, como dijimos antes, para Frecuencia Fans. También vamos a tener Frecuencia Retro. Exactamente. Que hoy va a arrancar con Rod Stewart, que cumplió años. ¿Cuánto? ¿70? 78. 78. Sí. Y va para. Pero pasa. Siempre vigente, ¿eh? Sí. Ahora hace años que no viene. Sí, en cualquier momento puede llegar a venir. Porque acá una vez al año venía. Sí, ahora hace bastante que no viene. Uh-huh. Pero no sé si está haciendo giras. Pero puede venir tranquilamente. Sí. Acá igual hay bolsillo para los recitales. La gente paga igual. La gente paga igual, ¿eh? Tiene que pagar fortuna. 30, 40, 50, 60. Sí, es impresionante lo que recaudó. El valor de las entradas. Lo que recaudó el Movistar Arena todo el año pasado con muchos. Coldplay. Bueno, Coldplay. ¿Cómo se llevó? $10 millones. Y Coldplay, más o menos. Y llenó 10 River. Imagínate 600.000 personas. Claro. Increíble. Una multitud. Pero bueno, son artistas que siempre tienen la promesa de volver, ¿no? Porque claro. Lleva mucho público. Hay gente que fue a bailar Coldplay dos veces. Claro. Y más también. Sí, sí. Después la cantidad de artistas que vinieron. Sí, sí. Increíble. Artistas internacionales, ¿no? Ricky Martin vuelve que va a ser ahora un Vélez. sinfónico, así como hizo algunos recitales sinfónicos antes de fin de año, con mucho éxito en el Movistar Arena. Ahora va a ser el 30 de marzo un sinfónico en la cancha de Vélez. Ah, qué bueno, ¿no? Así que las entradas ya están en venta, así que si quieren... El sinfónico es una son más tranqui, no son, no tienen tanta... Son recitales con orquesta, ¿no? Claro, son más sentaditos, ¿no? Claro, no haciendo era. Pogo. Por ahí se hace María, es una versión de María más sinfónica. Claro. No, no. No es ese alboroto por ahí de un recital normal. ¿Será? Sí, son. O capaz así. Que hace los temas lentos. Sinfónicos son, claro. Tienen tienen una orquesta y bueno, ahí esa orquesta, lógicamente, no podés ahí hacerte loco no, con la orquesta. Claro, no puedes romper todo. No. Así que, ¿qué más tenemos? Bueno, Gran Hermano. Gran Hermano pasa de todo. Gran Hermano es el furor del momento. Es, ¿no? El furor del momento. No hay nadie que le pueda hacer frente. No, yo creo está que el Hotel 2 tampoco. Está muy instalado. Sí. Y bueno, todo el mundo mira Gran Hermano. Hasta la gente por ahí. Vos decís, ¿cómo puedes mirar esto? Lo miran Gran Hermano. Pero lo miran. Uno espía, sí. Yo no soy adicto a Gran Hermano, pero bueno. A veces no tenés otra cosa para ver y lo terminás viendo. Exacto. Bueno, el lunes fue... pico de rating, entró el conductor, claro, Santiago del Moro. Buscan esas vueltas para que la gente se enganche, ¿no? Claro. Que el conductor entre a la casa, lo del auto. Justo entra Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano el día que estrenaba, Gala del Hotel, ¿no? Sí, y... sí, que lógicamente no podían estirarlo más porque es un programa que ya se está por terminar de grabar. Claro. Entonces, imagínate que lo que se está viendo ahora se grabó en octubre. Claro, claro. Muy dispar el tiempo. Bueno, la cuestión es que pasa de todo en Gran Hermano. Entró Santiago del Moro, les mostró algunas sorpresas. Una de ellas, que los que están desde el día 1 van a participar por un auto. Participaron el día de ayer, ganó Maxi el cordobés. Así que bueno, contó que él no tenía auto y bueno, se emocionó y demás. Una competencia muy ardua, entretenida para los que miran Gran Hermano. Después, hoy amanecimos con una crisis de llanto de una de las participantes que entró por último, que fue Camila. Se encerró en el baño, hubo mucha tensión porque no se sabía por qué lloraba, qué le pasaba. Capaz que extraña. Claro, bueno, la cuestión es que estar encerrado. Después dijeron que había encierro no debe ser tan bueno tampoco, por más que estés con gente. No, además que tenés que tener tenés que estar estable anímicamente. Supongo que debe haber algún psicólogo ahí también que los asista. Imaginamos que sí, pero bueno, al estar encerrada en el baño era como que preocupó bastante. En el programa de Georgina Barbarossa, a la mañana se mostraron algunas imágenes y estuvieron sacando conjeturas. Supuestamente ella había dicho que había soñado muy feo, una situación que le había pasado, y había como rememorado ciertas escenas de su vida que todavía no se sabe si la va a contar en estos días. Pero bueno, un clima de tensión a la mañana en Gran Hermano. Como siempre, alguna que otra tensión entre participantes. Y bueno, hoy seguramente va a ser, creo que, gala de nominación nuevamente. Vamos a ver a quién nominan ahora. Hay que ver a quién nominan. Hay muchos que los quieren afuera ya. Sí, el que se enteró que su amigo, el conejo, que salió el día domingo, la pareja de Coti, la correntina, se fue el día domingo y... perdón, el día lunes, fue el mismo día que entró Santiago del Moro. Y bueno, Maxi, que es su compañero, se enteró que Tiago, que pinta como favorito para ganar Gran Hermano, nominó a su amigo, que se hacía tanto el amigo del Cone. Bueno, ahí adentro no son tan amigos. Así que claro, no son tan amigos, se traicionan entre todos. Y bueno, hay que esperar las represalias y hay que ver la nominación de esta noche. Bueno, el recital de Sinfónico Ricky Martin es el 2 de marzo. Mirá qué lindo. 2 de marzo, ya había dicho otra 30. Fecha. Claro, hay una preventa exclusiva para un banco que ya se hizo. Uh-huh. Y si no, ticketek.com.ar, ahí tenés todas las entradas. Todavía hay algunos lugares para ir a ver algunos de los temas que conforman el repertorio. Son Tal Vez, Volverás, Fuego de Noche, Nieve de Día. ¿Cómo el tema? Vente pa' acá. Todos estos, que son algunos, son temas son movidos, claro. Movidos, son en versión sinfónica, es como un acústico, es sinfónico un poco también lo que hacían antes en MTV, los unplugged, que eran, por ejemplo, un unplugged que hizo historia en los 90 fue el de Maná. Sí, el de Shakira. En MTV, el unplugged de MTV, antes sí. MTV, cuando era una señal bastante valorizada de música, estaban todos esos. Ahora no hacen más unplugged, ¿no? En MTV. No, es la señal de música más vistas en los 90. Las primeras eran MTV y Match Music. Sí. Todo pasaba por ahí. Y en Match Music era por ahí más de acá, con artistas más de acá. Y ahí es donde empezó. ¿Quién empezó ahí en Match Music? Del Moro. Claro, Santiago Del Moro. Ahí empezó su. En los 90 empezó su carrera, ¿no? Sí. 44 años tiene, ¿no? Sí. Ahí tendría 20. Era muy joven. Sí. Era muy zarpado. Y ahí empezó, bueno, hasta que después, bueno, tuvo la posibilidad de llegar crecer. Claro, creo que lo primero que hizo en televisión abierta, no sé si fue. Cupido. Intratable. Ah, no, en televisión abierta fue. Cupido era ahí también. Claro. En Más Music. Vamos a escuchar a quién ahora. Ah, Ricky Martin. Una plaga. Ahí Unplugged. No, bueno, vamos a escuchar a Ricky Martin en versión Unplugged. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro. Pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano. Ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, fue como un aguacero. Sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Quema y moja. Que viene y va. ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Recuerdo sigue aquí. Le doy, le doy, le doy. Rompe fuerte sobre mí. Rompe el corazón. Quema y moja por igual. Sé que te tengo que olvidar. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Continuamos en la tarde de la Box y Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Después se viene Frecuencia Fan con todo. No te muevas de ahí, que tenés que votar a tu artista y tema favorito a través de nuestro WhatsApp. Exacto, lo haces al 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. A ver quién arranca hoy Frecuencia Fan. Ya sabíamos que Frecuencia Retro lo arranca Rod Stewart. Bueno, el Golden Globe también premió series de televisión y, por ejemplo, como mejor drama ganó La Casa del Dragón. Mira, esta serie impresionante. Que ¿es una precuela de algo? Sí, sí, de Game of Thrones. Ah. Muy bien hecha, pocos capítulos eran este, que todavía fue la primera temporada, así que habrá otra. Pero le ganó a The Crown, ni más ni menos que la serie de Netflix sobre la Reina Isabel. La Reina Isabel, que va por su quinta temporada. Y como mejor serie o miniserie para televisión, mejor serie limitada, The White Lotus, que está, esta, hay dos de White Lotus en HBO. Esta es la segunda, que es Sicily, que está ambientada en Sicilia. Muy bien hecha, una serie también con tópicos de suspenso y comedia. Así que fue otra de las ganadoras del Golden Globe, que tuvo anoche su ceremonia y que, bueno, como dijimos antes, hubo una ganadora película extranjera que fue ni más ni menos que Argentina 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani sobre el juicio a las juntas militares del año 1985, este famoso juicio que dejó un libro, Nunca Más. Ese libro que fue una recopilación de un libro, como una biblia que uno tiene que tener acerca de la historia argentina. Exacto. Con muchos testimonios, muchas citas a través del horror que fue la última dictadura en la Argentina. Sí, fue épico lo que hizo ese tribunal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, quedó para la historia, por eso, bueno, se hizo una película, una muy buena versión, una película un tanto larga, pero bien ambientada, bien actuada, con la dirección de Santiago Mitre. Muy buena para verla. Yo, por ejemplo, todavía no la vi. Sí, yo la pude ver, la fui viendo en tramos, porque sí, como una serie, ¿no? ¿Cuánto dura? Y 2 horas. Ah. Dos horas. 2 horas más o menos. Vamos a otro tema musical y enseguida volvemos con Frecuencia Show. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, todo el mundo en patilla en la discoteca.

Continuamos en la tarde de la Box y Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de acá, que te hacemos compañía con la mejor info, con la mejor música. Tenemos de todo y después se viene Frecuencia Fans con todo a partir de las 7 de la tarde. Bueno, la Argentina tiene el segundo salario mínimo en dólares más bajo de toda Latinoamérica. Qué penoso que es esto, ¿eh? Sí. El piso de remuneraciones en enero fue de 65.427 pesos, lo que equivale a 182.70 dólares, ¿eh? Uh-huh. Al precio del dólar libre hoy. O sea que el salario mínimo en dólares más bajo después de Venezuela es el de Argentina, ¿eh? Mirá. Y Venezuela está en 8 dólares. Así que mucho más, bueno, bastante más abajo. Pero ¿cómo caímos, no? Increíble. Caímos lamentablemente. El drama de la inflación, ¿no? Porque claro, por eso no vamos a salir nunca de este cuadro inflacionario con este dólar fluctuante también, ¿no? Es que la inflación afecta directamente a las pymes y directamente al bolsillo del trabajador. Claro, sí, eso es lo que no entiende la clase trabajadora. Especialmente la clase media, que se ve perjudicada por el alza. Bueno, vos lo ves no solamente en la alimentación, en la ropa. Mira, para hoy... Es carísimo vestirse. El otro día estaba viendo una tablita que para ser de clase media, la antigua clase trabajadora pudiente, tenías que ganar entre 1.000.000 y 800.000 pesos. ¿Sí? Para ser clase media nomás. Mm. Recordemos que el dólar hoy, el que vos podés adquirir... El blue, puede ser único, porque después nadie puede comprar prácticamente dólar. No, porque oficial. Están restringidos, ni siquiera puede. Antes tenías un tope de 200. Está entre 360 y 355 pesos. O sea, tenés que ganar, para ganar 2.000 dólares, tenés que ganar arriba de 700.000 pesos. ¿Sí? Yo no sé si hay clase trabajadora que gane ese, si hay muchos trabajadores que ganen ese dinero. Recordemos que a partir de los 404.000 pesos tenés la retención por ganancias. Las ganancias, sí. Del sueldo bruto de 4.400 pesos. Perdón, de 404.000 pesos. Sí. Es algo alarmante. ¿Por qué? Porque Argentina... Hoy en día la clase trabajadora no llega a fin de mes, la mayoría, y hacen malabares para sí, hacen poder... malabares, sacan de acá, ponen de allá. Exacto. La verdad que es... O hay que tener otros rebusques. Exactamente, la mayoría tiene dos o tres trabajos. En Venezuela pasaba eso. ¿Por qué la gente empezó a emigrar? Porque ya no daba abasto para trabajar. Tenían dos, tres, cuatro trabajos. No, la gente no pasaba las horas del día. No, exacto. No dormía. Tal cual. No, pero había gente que determinados días hacía algunas actividades, otros días hacía otras. Yo tengo algunos conocidos que han venido a la Argentina habiendo tenido tres trabajos en paralelo, ¿no? Bueno, es lamentable el cuadro, que hemos llegado casi a los niveles de paridad con Venezuela, ¿eh? Sí. Que antes uno se alarmaba, pero ahora no nos tenemos que alarmar tanto. Igual cuando tenés que ir a comprar 100 dólares necesitas llevar un fajo de plata. Claro. Un montón de billetes. El tema es que hace unos años vos no te dabas cuenta tanto al tener un 15, un 20% de inflación. ¿Por qué? Porque siempre empataba con las cláusulas gatillos los gremios. Ahora, ni aún estando un 100%... arriba del 100% la inflación, las paritarias de 80, de 90 y varios rubros que no llegan a empatar la inflación, se hace muy cuesta arriba para los trabajadores llegar a ganarle a este flagelo, ¿no? Bueno, y esto va a seguir así y no sé cuándo se va a corregir. Esperemos que sea con el cambio de gobierno. Esperemos que sea quien sea, haga algo para contrarrestar esta situación. Continuamos escuchando música en la tarde de la Box y enseguida tenemos info del deporte también, ¿no? Exactamente. ¿Estás jugando Messi? Está jugando el PSG. En un ratito vamos a decir las noticias. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.

Exactamente, está Mbappé, está... Es un equipo mundial. Messi, Neymar. Debe ser el equipo más caro del mundo. Y yo creo que si no es el más caro, es uno de los más caros. Y en estos momentos, sí, me parece. Bueno, faltaría Cristiano Ronaldo ahí. Sí, pero bueno, Cristiano Ronaldo fue contratado por los árabes. Por los árabes. Sí. Bueno, gana 1-0 el equipo de Messi, ¿eh? Fue recibido con una gran ovación. Así que el ídolo del PSG, uno de los tantos ídolos del PSG. Dice que le iban a hacer un homenaje, pero después no se lo hicieron. No, no le hicieron un homenaje. Pero bueno, fue recibido por la hinchada del PSG con... No sé si lo habrá recibido Mbappé. Imagino que sí, ¿no? Lo habrá abrazado. Imagino que no. Neymar sí. Neymar es su amigo. La verdad que las muestras de afecto que tiene Neymar Benzema. No, Benzema no está en el Paris Saint-Germain. No, creo que no. No, el que también jugó... Benzema está en Francia, creo, en el equipo. Claro. El que también jugó ayer fue el Manchester United contra el Charlton 3-0. El Inter jugó frente al Parma 2-1 por la Liga Italiana. El Newcastle frente al Leicester ganó 2-0. Bueno, y después tenemos que jugó River 1-0, le ganó al Monterrey ayer. Así que en este preparativo el equipo de Demichelis. Demichelis debutó. Debutó, ganó 1-0. Así que bueno, bien por ahí. River. Por ahí le va bien. Exactamente. Bueno, mucho lío en Sudamericánico, ¿eh? Y Boca también juega. Juega con el Everton. ¿Sabes? Boca hoy juega Independiente contra el Everton. En Boca este va a jugar antes de que se vaya también a jugar con Racing. Ya te digo cuando juega. Porque Boca creo que la semana que viene ya tiene que ir a jugar a Arabia. Claro, frente a River. A Racing, perdón. Claro. Sí, es un arreglo ahí que hicieron. Pero bueno, algo que hizo el Chiquitapia. Bueno, Boca va a jugar viernes 13 a las 21:30 también por este triangular que juegan Independiente, Boca y Everton. Uh-huh. Así que hoy juega Independiente. Entonces. Exactamente, hoy 21:30 y seguidito el próximo viernes. ¿Alguna novedad tiene Independiente en sus figuras? Independiente sí, obviamente. Está contratando varios jugadores, contrató a Matías Jiménez, Barcia, Baez. No son jugadores de renombre, pero son jugadores que en sus clubes han hecho buena letra. Exacto. Y también, bueno, Mulet de Vélez, un jugador, un mediocampista central. La verdad, ¿cómo? Cauterucho, ¿sí? Un ex jugador de Quilmes. Cauterucho, y, viejo ya. Sí, debe tener 30 y pico de años. Pero bueno, fue uno de los últimos goleadores del torneo pasado. Está vigente, está activo. Y bueno, todavía no debutó en Independiente. Tal vez hoy sea el día que debute. Jugó un ratito, pero no debutó de titular. Tal vez hoy debute en la red. Así que esperamos que hoy salga. Bueno, arranca de nuevo a moverse el fútbol, ¿eh? De a poquito se va moviendo otra vez la pelota. Después del paréntesis de la Copa del Mundo y exacto, de las vacaciones de algunos jugadores, ¿no? Con respecto a Boca, hay que decir que Rossi se va al Flamengo. Boca no lo pudo retener. Lamentablemente se va a uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Exacto. La gestión Riquelme no pudo retener. Hizo lo que pudo. Pero que no. Para mí fue injusto que Rossi no esté en el Mundial. Para mí era un arquero para tenerlo... Creo que bueno, de segundo sí, arquero... Igual no necesito reemplazo. No importa, pero vos necesitás ese tipo de arquero en caso de algún problema. Es muy buen arquero. Así que la verdad que para mí fue injusto que no lo hayan llevado. Vamos a escuchar el próximo tema y enseguida volvemos. ¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ya.

Bueno, mucho se hablaba de la llegada de la serie de Ricardo Ford y llegó el día. Sí. El 25 de enero se va a conocer por Star Plus El Comandante Ford. Qué bueno. Es una serie documental, no es una biopic, sino que está basada en testimonios de los familiares y amigos de... Ahí está, ahí lo iba a pedir, pero de antemano ya tiene... Que paz descanse. Ya tiene una de las figuras emblemáticas de que dio el espectáculo, que en poco tiempo... llegó a tener fans también, ¿no? Muchos chicos lo seguían a Ricardo, ¿eh? Era una persona que tenía cierta hipnosis sobre los chicos, los adolescentes. Era excéntrico. Era excéntrico, mal llevado. Pero con pero la gente era muy cálido. Y cuando estaba él bailando, tuvo sus picos de rating cuando estaba Ford. Así que va a haber ahí testimonios. Basta, chicos. De sus hijos Marta y Felipe, su hermano Eduardo y también de Gustavo Martínez, quien fue su pareja más emblemática. Bueno, que lamentablemente murió el año pasado. Sí, algo raro, extraño. Se quitó la vida. Sí. Así que realizada por 2020 Films, la serie explora más allá de su imagen pública, dando a conocer la dolorosa historia personal de Ford. O sea que va a meterse un poco en su vida, ¿no? Cómo fue transformándose en lo que terminó siendo. Ahora, las cenizas las tendrían... Esa fue épica. Las cenizas tendrían que haberla llevado a Miami. ¿O no? Sí, igual ¿quién no sabe? No se avisparon. No sé qué habrán hecho con el cuerpo. No sé si le hicieron. Estaba en Pilar, ¿no? En un cementerio de Pilar. Sí, seguramente está con el padre, no sé. Claro. Con la familia. Pero él que amaba tanto Miami. Y la televisión, lógicamente, lo extraña porque era una figura. Era de los medios. Y bueno, lamentablemente fallece en el 2013 en la clínica, en el sanatorio La Trinidad. Sí, llegó a tener Instagram. Sí, Twitter, ¿sí? El Twitter todavía está, creo que lo manejan los hijos. Ah. El Twitter está activo. Y Instagram no creo. No. Me parece no que había no, explotado. No estaba explotado el Instagram, pero el Twitter sí era muy tuitero. Sí. Estaba mucho en Twitter. Le gustaba entrar en polémicas. Sí, decías que había estado en el Sanatorio de la Trinidad Palermo. Claro, ahí es donde muere. Por una hemorragia digestiva. Claro, en realidad estuvo hospitalizado porque, bueno, él tenía varios tornillos. En el cuerpo. Bueno, la columna prácticamente tenía columna dorsal, claro. Y lumbar llena de tornillos. Nunca se conoció muy bien cómo fue el tema de su muerte, pero bueno, causó sorpresa, ¿no?, en el ambiente porque nadie esperaba la muerte de Ford. Claro. Sí, uno esperaba, sabía que la pasaba mal, que estaba siempre dolorido, estaba muy adicto también a ciertos antiinflamatorios. Claro. Porque, ¿no?, tenía muchos dolores. Es que él... todo lo que hacía en el gimnasio no lo podía hacer con una columna totalmente operada. Claro, pero bueno, eso mismo, de eso indaga la serie, ¿no? De lo que es la adicción a la fama, claro, a la imagen. A la imagen. Todo eso lo que... Porque por ahí si él se hubiese cuidado y no hubiese levantado tanto peso, no hubiese tomado tantos opioides, porque dice que tomaba muchísimos opioides. Claro. Sí, él fue transformando su cuerpo, ¿no? No era así tan de esa contextura, era por ahí una persona más delgada, más... Claro, era las fotos de cuando era joven, era flaquito, hizo, claro, un cambio muy... Creo que su juventud tuvo un amorío con Guido Zulli. Exactamente. Sí. Así que, bueno, El Comandante Ford, 25 de enero, 4 capítulos son, Es un documental, cortito. No es una biopic, lo pueden ver en Star Plus. Muy bien. Quizás el primer capítulo por ahí, lo de... Como tienen un convenio con el 13, por ahí lo del 13, ¿no? Uh-huh. Que a veces los primeros capítulos, como hicieron con Santa Evita y con El Encargado. Sí. Ahora qué ricos son los chocolates, Sí, los nos chocolates mandarán, de la calle Gascón. Nos tienen que mandar. Sí, o las barritas, cualquier cosa. Sí, sí. Continuamos con música en esta tarde y enseguida tenemos más info, más novedades, más Frecuencia Show. Hasta las 7 de la tarde. Perdóname por dar colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imagino imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Esto es Frecuencia Show en La Box. Estamos iniciando nuestra temporada número 20, ¿eh? Así que estamos en esta temporada, como siempre, todo el año, ¿eh? Todo el año haciendo nuestro programa semanal. Bueno, Atracción Fatal, ¿quién no se acuerda de esta película? Sí. Protagonizada por... Sharon Stone. No. Atracción Fatal. Glenn Close. Ah, Glenn Close y Michael Douglas. Sí. La del conejo. Sí. Una, bueno, serie esta de películas de los años 80. Uh-huh. ¿Cómo llamaba la otra? La que hace con Sharon Stone. Ah, esa era. Bueno, no sé, no me sale. Ah, los compliqué, ¿eh? Esa. Sí, es Bajos Instintos. Bajos Instintos. Atracción Fatal se va a convertir ahora y muy pronto va a salir por la pantalla de una plataforma de Paramount en serie. Sí, qué bueno. Se viene la serie de Atracción Fatal, que es una reinvención en profundidad del thriller psicosexual de los años 80. ¿Eh? Uh-huh. Esta serie va a explorar acerca de temas que tienen que ver con el matrimonio y la infidelidad a través de la lente de actitudes modernas de los hombres y las mujeres. Así que bueno, vamos a ver cómo se viene esta serie de Paramount, ¿eh? Basada en Atracción Fatal. Pero esas películas de culto, hay películas que son de culto, como Bajos Instintos, Atracción Fatal. Sí. Este, en su momento la de Kim Basinger también. Claro, 9 semanas y media, ¿no? 9 semanas y media, sí. Mickey Rourke. Y... después ahí tenemos un tema para pasar en Frecuencia Retro, ¿eh? Sí. Joe Cocker. Temas. Sí. Mickey Rourke, que está ahora irreconocible. Claro. quedó hecho, no sé, un papá. Entre él y es el otro. Es que también practicó entre, mucho boxeo. Lo pones a él y a... Y al de los Guns N' Roses y Axl Rose. Para mí es exceso de Botox. Están deformados. Parecen... A la que mataron esta semana con una foto que le sacaron en Mar del Plata, que no la favorece, de Moria Kazan. Bueno, pero también... Que está totalmente deforme. También, viste, no se habla de la parte estética, pero sí, la mataron con esa foto. No, la mataron con esa foto, terrible. No la favorece. No. Pero bueno, una mujer mayor. Recordemos, Moria Kazan fue muy bella en su etapa de las películas, cuando actuaba. Muy bella mujer. Obviamente que ya está con un trajín importante. Y hablando de mujeres bellas y actrices de trayectoria, la que volvió al teatro, Soledad Silveira, claro, con Verónica Ginás haciendo Dos locas de remate. Están geniales. Debe estar muy bueno. Es una obra recomendable. Se van a morir de risa desde que empieza hasta que termina. Reestrenaron en El Astral. Qué bueno. Uno de los teatros más lindos de la calle Corrientes. Después de... Bueno, ya es la tercera temporada. El año pasado estuvieron en Mar del Plata. Y ahora volvieron a la calle Corrientes. Dos grandes actrices. Por una temporada corta. Pero la van a ver ahí. Dos comediantes excepcionales. Verónica Ginás y Soledad Silveira. Bueno, hay mucha gente que elige las playas de Buenos Aires para veranear. Acá no hay muchas playas. Y hay las playas, sí, como en Buenos Aires. ¿La costanera? Está lleno. No, en Buenos Aires hay muchísimas playas. Mar del Plata. Pensé que bueno, decía. Y hay acá otras, en Cava. Y otros que eligen las playas uruguayas para ir de vacaciones. En este caso, uno de ellos es Chano Moreno Charpentier. Chano, que está disfrutando de un nuevo amor en la playa. Está saliendo con una modelo. Y bueno, se fueron. Está medicado, supongo. Imaginamos que están. Hizo un tema ahora, creo, con un feat hizo hace mira, poco, ¿no? Ella se llama. ¿Está el tema de Chano nuevo o no? Hizo un feat con un artista, no sé con quién. Pero... Chano con alguien. Chano y compañía. Exacto. En este caso, su nueva novia se llama Malena Rivarola. Muy bella, muy bella. Y bueno, están disfrutando de este nuevo amor en las playas uruguayas. Qué careta que es Uruguay, porque todo el caretaje va a conchetaje para allá, ¿no? Va ahí, toda esa gente concheta, sí. Venida menos, van ahí. Nosotros no sé, podríamos ir. Tienen dólares no. Para ir a esas playas, digo yo, porque ahí tenés un café, lo tenés que pagar en dólares. Claro. Nosotros podríamos ir tranquilamente. Un café te sale $7.50. No es mucho, pero bueno. ¿Cuánto es? Hoy estábamos sacando la cuenta. A 360, que de paso le comentamos a la gente que no está en Argentina que el dólar llegó a 359 pesos. Un dólar, 359 pesos. Claro, más o menos. No, 2.700. 2.700. Al dólar de hoy, ¿no? Y café sin propina. Pelado, un café así, ristretto, un café express. Más la propina, más... Pues la propina es obligatoria, ya te la ponen en el ticket. Así que... Punta del Este es muy caro, muy caretillo. Sí. Bueno, así que hay mucha gente que está eligiendo... A ver, dijimos... Tinelli, las Nara. Las Nara con su familia. Las Nara con su familia. Mucha gente que va para aquel lado. Ricardo Darín. Punta del Este. Antes de Punta del Este iba Susana... Roberto Giordano, claro. ¿Qué es de la vida de Roberto Giordano? Roberto Giordano, no sabemos qué. ¿Hacía los desfiles? ¿Vive? No sé, sinceramente tenemos que indagar ahí. Valeria Massa, es. Antes, bueno, eso era antes Punta del Este. Ahora es Wanda Nara, Zaira Nara, ¿quién más? Camila Holmes. Camila Holmes está allá con sus hijos y con sus hijas y. Lali también pasó, pero Lali ya se fue a España. Ya partió para ¿Y España. ¿Y Tinita no fue? ¿Tinita? Tini no está en Madrid, ¿no? Está en España con De Paul. Así que. Está tomando un poco de frío allá. Claro, ya hace frío. Pero bueno, mucha gente elige las playas, las costas uruguayas. Y la farándula, obviamente, se va para allá porque es muy selecto, ¿no? Sí, es muy selecto. Es muy selecto. Igual. Siempre fue así, igual, como dijimos la vez pasada. Es una temporada que empieza para Navidad. antes de Año Nuevo y se extiende hasta el fines de enero. Después ya en febrero no queda casi nada. ¿Qué será? ¿Porque hace más frío? No, ya sí, porque son playas abiertas, más ventosas. En enero está lindo ahí. Claro. Pero ya, igual todo el año podés ir a Punta del Este. Pero en enero hay como otra movida, ¿no? Están todos, igual que Pinamar. Claro. Pinamar también. Y si no te lleva el viento, te lleva la tarjeta de crédito. Y bueno, alguien lo va a pagar. La gente igual paga. Bueno, me estuvieron comentando que en la costa atlántica también los precios están hiper elevados por esta temporada 2023. Por ejemplo, para comer un choclo, 600 pesos. 600 pesos un choclo en la playa, increíble. No, un choclo, si tenés dos chicos... Qué ganas de comer choclo, ¿para qué comen choclo? Si tenés dos chicos, un matrimonio estándar, dos adultos, pero, dos chicos... ¿Cuál es el placer de comer un choclo en la playa? Es rico, ¿cómo que no? No se llena arena. Son, aparte son choclos enmantecados. Sí, puede ser con manteca, con un poquito de sal. Exquisito. Con un poquito de mayonesa. Un choripán. No, pero no hay choripán. En la playa puedes comer choclo, puedes comer pancho, puedes comer churros. Sí, choripán también. Churros hay, ¿cómo el, choripán? No decimos la publicidad porque no nos mandan. De Manolo. No, los otros. Los churros de Manolo. No, los churros del topo son los más... ¿Del topo? ¿Quién claro, es el topo? No, son los que van por la playa. Ah, no sé. No los ¿cómo conozco? Que no? Bueno, el tema que vos vas mucho a Punta del Este. Claro. No, a Punta del Este no, tampoco. Pero churros, panchos, choclos. Pon el tema reciente Ford, ese es el lugar lindo para ir. Claro. Claro. Miami. Bueno, pero en Miami, ¿qué comes en la playa? No, en la playa de Miami no. Nada. No se come en la playa de Miami. Es aburrido. No. Te puedes comer un tiburón ahí en las costas de Miami. No, hay puestos de bebidas. Claro, pero solo bebidas, pero no pasan vendiéndote... No, choclo, no hay choclo ahí. Por eso. ¿Hot dog tampoco? Sí, hay, sí. Ah, hay. ¿Pero pasa el vendedor vendiendo hot dog? No, los puestos tenés. Tenés los puestos de... Hay puestos donde venden los brebajes. Claro, acá pasan vendiendo heladito. Choclo, pan. ¿Vende todavía los helados? Ropa. ¿La ponia? Los pirulines. ¿Qué más? ¿Qué no te acordás de la ponia? Ropa. Pasan vendiéndote relojes. El reloj. El helado la ponia. No sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué te hace? No me acuerdo. Yo. No recuerdo. ¿Cómo el helado la ponia? ¿Qué? ¿Cómo es? No sé. Son helados la ponia. Es la marca. Cargando. No, en serio, no sé qué a qué te referís. Claro, helado la ponia. No. ¿Y Noel? Los helados sí, Noel. Noel, sí. Frigor. Noel, la montevidiana. Sí. Frigor, sí. Sí, sí. Pero la ponia no. ¿Qué sí está la ponia todavía? Claro. ¿En dónde? Bueno, el otro día me dijeron mis primos que sigue estando el Naranjú, vigente. Sí. La bolita. Mandarina. ¿La naranjita? La naranjita. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Naranjín? Sí. Qué rico, ¿eh? El naranjú igual vienen de sabor de uva, viene también. Sí, vienen de... Yo te digo, si no, nos morimos comiendo eso. Y eso era como agua, agua de la canilla con royalina. Sí, no sé, con un... Royalina. Que es como un tango. Claro. Antes del tanque era Royalina. No, y el jugo swing estaba. ¿Te acordás el jugo swing? No, que era pero era una botellita. Ese es un shampoo. No. Claro. Era re concentrado. Eso se hacía con el... Lo hacían del zapallo. Ahora, ¿cómo nos fuimos hablando de la comida de la playa? No, pero los helados de la ponia es preocupante que no te acuerdes. No me acuerdo. Capaz que he comido, no sé. Esas eran de palito. Ah, mirá. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida se viene ya... el patalín. Ah, bueno, ese sí me acuerdo. Bueno, ese. Ah, mirá. Ese, claro. Claro, patalín. Pero claro, por ahí lo conozco la por el ponia nombre. Es la otra marca, claro. Ah, mirá. No me acuerdo de ese. Pero sí. Del Naranjú, sí. No sé, ¿o vamos directamente a retro? No. Ah, Chano. Vamos con Chano, que está disfrutando de su nuevo amor. Antes que la luna de mi pueblo me devuelva una luz rara, me haga menos infinito y me conozca más. Pero qué bien que vivo dentro tuyo, y no quiero que nos quieran separar. Vi que estoy bien y no soy suyo, cuando me levanto y huyo, y no quiero ni andar. Solo un dolor en el orgullo, cirujeo un mensaje que no va a llegar. Cuando estés enamorada y se deshaga el frío, y quieras hacer cuentas de lo que has perdido. Cuando no estés triste y no te duela el sol ni nada, ni la vida derrochada a la madrugada. Cuando sepas volver a faltarme, no habrá ni un instante en que ya no esté. Una canción más que necesito, fui a buscar hasta lo escrito, desde hoy o no sé cuándo. Compañera, amiga de mi equipo, yo no sé jugar muy bien si vos no estás. Regresado, la destreza de olvidar y no escribir. Cuando estés enamorada y te deshaga el frío, y quieras hacer cuentas de lo que has perdido. Cuando no estés triste y no te duela el sol ni nada, ni la vida derrochada a la madrugada. Cuando sepas volver a faltar, Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Es hora de lo que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Muy linda la cortina de Frecuencia Retro, ¿eh? Sí, excelente. Muy lindo. Bueno, hoy vamos a empezar con este artista británico que cumplió 78 años, ¿eh? Y estos, y al igual que el Mick Jagger, están inoxidables, sí, y siguen vigentes, y su música sigue rodando por el mundo. Nos estamos refiriendo a Rod Stewart. Exacto. ¿Eh? Que arranca hoy Frecuencia Retro con este emblemático tema, ¿Crees que soy sexy? Frecuencia Show, 20 años en el aire. Relax. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos, ahora estamos en Frecuencia Retro, que abrió hoy Rod Stewart, un artista impresionante, emblema del rock, gran artista. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo. Lo haces al 1164007047, arroba radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Frecuencia Fans, hoy van a sonar Ibolo, Carlos Rivera también. Bueno, hoy no le toca a Carlos Rivera, sí. Cristian Castro, seguro. Sí. Bueno, y están haciendo una convocatoria a los padres de Fernando tras 3 años del crimen. Esto se va a cumplir el día 18 de enero. Van a ser 3 años y van a hacer una ceremonia interreligiosa. O sea, todos los credos. ¿Dónde lo van a hacer? En Dolores. Pidieron autorización a las autoridades municipales y aparentemente se va a hacer en el anfiteatro que hay ahí en Dolores. Así que muy digna la actuación de Fernando Burlando. Excelente. Que la verdad que se tomó este caso por las astas, ¿no? Sí. Tomó el toro por las astas. Hace poquito se conocieron detalles de cómo fue que él agarró el caso. Dice que estaban mirando la tele con Barbie, su mujer, y ella le dijo: tenés que ayudar a estos papás, que los vieron llorando, los vieron conmovidos. Y, sí, y recordemos que bueno, él no le está cobrando nada. Nada, ¿no? Nada. Y realmente, bueno, es un caso mediático. Y todo el país, bueno, está expectante de la sentencia. Sí, y falta todavía para que se conozca. Pero la verdad que es repugnante ver la cara de. Hasta ahora, bueno, uno la miraba con los barbijos. Sí, pero uno. Pero ahora ya sin los barbijos te da. Es repugnante ver a esos pibes, ¿no? Sí. Y además, ¿cómo pudieron actuar salvajemente de esa manera, ¿no? O sea, es un desprecio total por la vida. Totalmente. Desprecio total por la vida. Así que yo creo que ahí, bueno, si no hay, si alguien, al menos que haya un pacto de silencio y se levante ese pacto de silencio, todo parece indicar que los 8 van a tener la misma. Sí, ahora hubo ahí unos rumores de que. Porque son todos. Todos tienen el mismo, abogado. Sí, supuestamente sí. Dos iban a cambiar. Es la prima de Pertossi. Ajá. ¿La abogada? Mira, no sabía. El tema es que hay, como vos decís, un pacto de silencio que tal vez se rompa. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen el mismo grado de culpabilidad en el caso. Pero Burlando insiste en que los 8 son culpables. ¿Por qué? Porque el que no estaba golpeando estaba evitando que le llegue ayuda a la víctima, en este caso a Fernando Báez. O sea, la verdad que es un caso que va a marcar un antes y un después en Argentina, y esperemos que la sociedad lo asimile, ¿no? Porque siguen habiendo otros Fernandos por las noches de la Argentina en los boliches. Y hubo muchos más antes también, ¿no? Hubo muchos más. Esto de la patota y en estos 3 esto años. No es de ahora. Lo de la patota en los boliches y demás. Y esto es de épocas pasadas también, donde era muy común que al más débil lo atacaran, ¿viste? Por ahí no sé si con la hazaña de esta naturaleza. Yo no sé si así. Pero antes era más el famoso mano a mano, hacer la ronda, péguense, chao, y se terminaba. Sí, o eran barras versus barras. Claro, bueno, también. Pero el golpe en conjunto, en manada, ante una sola presa, eso es algo que se viene viendo en los últimos años. Yo creo que también pasa por una cuestión de que la juventud no tiene límites y transgrede todas las autoridades, transgrede todas las normas de convivencia y transgrede todas las leyes, ¿no? Y también el respeto por las autoridades, claro, y por el otro. Y por el ser humano. Exactamente. Pero bueno, esperemos que esto marque un precedente, que marque un punto de inflexión en la adolescencia y en la forma de los protocolos también para retirar a los chicos de cuando hacen disturbio en los boliches, ¿no? Uh-huh. Eso tendría que cambiar. Vamos a escuchar ahora a Joe Cocker, ¿no? Estábamos hablando de películas emblemáticas y nos acordamos de 9 semanas y media y es irremediable no acordarse de la cortina musical. Exactamente. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Seguimos en Frecuencia Retro, ¿no? En este caso, exacto, recorriendo los mejores temas musicales de todos los tiempos en esta media hora inolvidable, y se viene Frecuencia Fans. Si querés votar a tu artista y tema favorito, exacto, lo haces al 1164007047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Gracias a todos los clubes de fans que siempre nos apoyan y están pidiendo sus temas para la última hora, para la hora fanática, la más fanática de la radio. Bueno, hablando del caso Baez Sosa, hay unos dichos, ¿no? De ¿qué dijo Alfa dentro de no, la casa? No. Porque no, parece que hubo polémica ahí, ¿no? Eso creo que fue hoy, pero no. ¿Y no cómo sé opina? ¿Qué sabe el que está en él opina de todo. Del caso de Baez Sosa. ¿Cómo viene? ¿No hay guión ahí adentro? Él opina de todo. Mira, para mí hay guiones. Dicen que la producción les filtra información. Para mí que. O les tira para que hablen de tal o cual cosa. Sí. Dicen que es uno de los gran hermano más trucho que más guiado, sí. Exacto, más guionado de la historia, no, de gran como hermano, no hay, ¿no? Ficción, la gente mira porque es como una ficción, entonces sí. Como la televisión no te da ficción, tiene muchos vaivenes, tenés que mirar eso, y además tienen que dar que hablar. ¿No? Como pasa en el Hotel de los Famosos 2 también, ¿eh? Que aparentemente hay un escandaloso. Sí, yo lo estuve mirando ahí así de reojo. Sí. Y por ahí no son los personajes. Hay que descifrar los personajes, ¿no? Claro. Hay gente que ya te das cuenta que mucho no va a estar ahí, ¿viste? Porque uh-huh. Charlotte Canigia no es muy, muy atlética. Claro. Porque ahí tiene que ver mucho con la destreza. Ahí no, el público no te vota. Claro. Ahí tiene que ver con los juegos, ¿no? Claro, los juegos, y se votan entre ellos, creo, sí, ¿no? Pero dicen, hay muchos que ya están afuera, entre ellos Charlotte, porque fue una de las primeras que se fue, y aparentemente entró alguien más, algún personaje que también estuvo en combate, que va a dar que hablar, y parece que es finalista. Mirá, en este caso, el escándalo se está dando en el Hotel 2 por el momento, es el romance entre Delfina Jerez Bosco y Martín Tony Koshi. ¿De quién estamos hablando? De el hijo de Martín Látigo Koshi, el boxeador. En este caso, Martín también, Tony Koshi, era boxeador, pero ya no ejerce esa profesión. En este caso, dicen que Delfina Jerez Bosco estaba casada por civil y por iglesia y entró casada al hotel, pero dicen no, que estaba, hubo, estuvo separado. Estuvo separado un tiempo, volvieron, tuvieron idas y vueltas, y ahora aparentemente se enganchó con Martín. Y esto da que hablar, ¿no? Porque ella no tenía muy resuelta todavía su vida sentimental. Puede ser que haya guiones también. También puede ser que haya guiones, pero bueno, es algo que. Recordemos que en el Hotel de los Famosos 1 se formó una pareja con final muy feliz, que a tan punto fue el final feliz que van a ser papás ahora. Mirá. Claro, Ale Canigia y sí. Melody, ¿no? El flamante conductor del sí. 13. Dicen que, no sé, pero dicen que no está tan mal como conductor. No, está bien. No lo vi. Y está acompañado por Keijeiro. Claro, por sí, Walter, porque son de Boss Fish. Exacto. La misma productora del hotel. Uh-huh. No lo he visto, pero dicen que conduce está bastante bien. Está bastante bien. Sí, además que él es medio histriónico, ¿viste? Y siempre se manda alguna. Porque también es un poco mal hablado, pero bueno, bien, digno. Zafa, digamos que zafa. Zafa. Bueno, como hablábamos hoy, el último eliminado de la casa de Gran Hermano es Alexis, el famoso Cone, que salió y fue recibido así por sorpresa por su novia dentro de la casa, que había salido una semana antes. Estamos hablando de Coti. Así que se encontraron, hubo reencuentro. Así que sacaron chispas ahí frente a la pantalla. También algo que da rating. Y bueno, les preguntaron si iba a seguir la relación. Y dijeron que obviamente ella lo estaba esperando. Y sí, tiene que ahora todo tiene que seguir, hasta por lo menos hasta que termine el reality. Pero recordemos después. Que hubo parejas emblemáticas. Bueno, como Ximena Capristo y Gustavo Costa. Exacto. Después Santiago Almeida y ¿cómo se llama esta chica? Fava, Natalia Fava. Pero hubo varias parejas. Sí, algunas no prosperaron y otras. Algunas sí. No prosperaron, como la de Leonora con Gastón Trezeguet. que se casaron dentro de la casa, así que Gastón Trezeguet es el que es panelista de productores. Es productor también. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Yo Expósito. Muy bien. Show, 20 años en el aire. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Queriendo escuchar ahí la música de fondo de Top Gun, una de las, porque después estaba el tema romántico, que era el de Berlín. Ah, pero este, sí. Quítame la respiración. Pero este es el tema más así de la parte de aventura, ¿no? El de Berlín era Eclipse Total del Corazón. No, ese. ¿Cómo se llama ese? Quítame la respiración. Ah, quítame la respiración. No, Eclipse Total del Corazón es Kim Carnes. Ah. Después tenemos que hacer, sí, hay que hacer retro dedicado a Kim Carnes, claro, retro, también retros de las grandes divas del pop. Sí. Temazo este. Excelente. Bueno, si querés mandar tu audio a la voz, tenés los últimos minutos. Exacto, lo haces al 1164-00-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, bueno, Messi convirtió un gol. Así que debutó con todo en el PSG. Debutó con todo. Y ya marcó su primer gol después de su gloria, después del Mundial, que tanto le costó y lo pudo lograr. Ahora debutó con el pie derecho también en su equipo. Exacto, y hay Messi para rato, ¿eh? Sí, lógicamente está en su momento pleno. Exacto, y me gustaría que gane algo grande con el PSG ahora. Sí, porque no. Para que ¿por calle no? Bocas. ¿Por qué no? Vamos a... Este tema lo pediste vos, ¿no? También retro. Sí, sí, ahí vamos con Jennifer Warner y Jennifer Garner, ¿no? Warner. Este tema de la película Dirty Dancing. Así es. And I'll give you Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, ya vamos llegando al final del programa del día de hoy de Frecuencia Shows y le vamos a dar el pase a Frecuencia Fans. Exactamente. Tenemos el pronóstico. Bueno, tenemos que decir para todos los que tengan pensado pasar el fin de semana en la costa atlántica, a partir de hoy comienza el alerta amarilla por fuertes tormentas, mal clima, un frente frío que pasa por la costa atlántica. Lo que va a hacer es activar este frente de tormentas. Así que vamos ahora con lo que es Capital y Gran Buenos Aires. O sea que va a estar feo en la costa. Exactamente, si querés ir, la costa viste que es lindo igual, aunque llueva, sí, sí. Pero que no vas a tener días de pleno sol. Bueno, para lo que resta de este día, aparentemente no vamos a tener lluvias en esta zona de Gran Buenos Aires. Y para mañana se esperan que al mediodía tengamos alguna que otra lluvia, como en el día de hoy, que hubo ahí una leve llovizna. Sí, así como medio, sí. Exactamente, vamos a tener algunas lluvias aisladas. Con una máxima de 26 grados, con una mínima de 19. Para el viernes ya mejora el clima, vamos a tener una máxima de 28, una mínima de 18 grados. Para el sábado, buen clima, 29 grados de máxima, 20 grados de mínima. Para el domingo, también pleno sol, 31 grados de máxima, 21 grados de mínima. Y para el lunes, las mismas condiciones. No se asoman lluvias para el fin de semana por el momento. Esto puede cambiar. Si cambian las condiciones del viento. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en la costa atlántica, que no se esperaban lluvias y de golpe cambió las condiciones del viento. Muy bien, así pasaba el pronóstico para los próximos días. Y bueno, nosotros ahora los vamos a dejar con Frecuencia Fans, que arranca con un clásico de la radio y de Frecuencia Fan como Luciano Pereira. Muy bien. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica, como siempre, a todos ustedes que están siempre del otro lado haciéndonos el aguante. Un saludo a Graciela, que hoy nos estuvo escuchando todo el programa. Un beso grande para ella. A Marian también. Cintia también nos está escuchando. A Cintia, Margarita, bueno, a todos. A todos los que nos escuchan siempre. Exactamente. A Luis. A Maricel, que está acá. Maricel también. Sí. Y siempre está con lo importante. No, le agradecemos que ella hoy nos asistió. Sí. Nos trajo las provisiones. Sí. Gracias, Gastón. No, gracias a vos, a toda la gente, como bien dijiste, que nos escucha miércoles tras miércoles, y a Damián, que siempre hace maravillas. Miércoles que viene nos vemos a la misma hora, a las 5 de la tarde, por supuesto, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.